FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Esperábamos y todavía y siempre esperando, esperando. Con todas las arterias, con el sacro, el cansancio, la esperanza, la médula. Esperando reorganizar la bronca, escupir el odio, despojarnos de la indecorosa vergüenza de seguir entregando la propia dignidad. Esperando el aire, el cielo, la tierra, para la desterrada palabra que venimos a arrojar. La angustia de los días olvidados, perdidos en la quietud cobarde de la indecencia. La tristeza de sepultar las ansias de seguir apostando a lo perdido. Esperando que la desdicha de la infamia se fume en hediondas imposturas de rebeldía organizada. Esperando que las promiscuas ingestas de opulencia manifiesten la idiotez dañina, la culpabilidad genocida de los nuevos y viejos reyes. Esperábamos, esperábamos y todavía y siempre esperando, esperando, distendido, exaltado, apurando la espera por vocación, por vicio, sin desmayo ni tregua. Esperando que la rectitud, el coraje y la bravura iluminen la indulgencia de estar contra todo, contra la entrega de nuestros recursos, de nuestro patrimonio, de ofrendar nuestras vidas a la miserabilidad capitalista que sigue aniquilando conjunciones de sueños. Estar contra todo es estar contra las apuestas del capitalismo serio, la persecución a la clase obrera, estar contra la nueva ley antiterrorista. Estar contra todo implica también estar contra el sindicalismo traidor y entreguista, estar contra la parasitaria burguesía internacional travestida hoy en nacional y popular, estar contra todo, los negociados de la deuda, también la sojización expulsiva de la vida, las leyes que se votan en alguna noche, impuestas por el imperio porque hay que echar la cabeza y se necesita más dinero. Aparece, y como siempre, cómplice, la dirigencia prebendaria. Estar contra todo, contra las ideas que imponen el fin de las grandes hazañas, el conformismo barato y berreta, de ese que ya lo escuchamos tantas veces, del sálvese quien pueda. La recuperación de esa rebeldía, pero disciplinada, esperando la estupidez crónica de preservar la quietud con esa cobarde vergüencita de predicar la náusea y suprimir el todo, de anular la praxis colectiva, única identidad que nos condiciona a ser libres. El hartazgo y el hambre de seguir esperando, de no apartar un gesto de esa espera insaciable, de vivirla en nuestras venas y respirar en ella la realidad que tiene el sueño, el olvido, el recuerdo, sin importarnos nada, no saber qué esperábamos, cada vez más resuelto a prolongar la espera y a esperar, y a esperar, y a seguir esperando. Este es un texto de los compañeros de Al Dorso. Tomamos prestado el mismo para decir que en esta espera la militancia sigue, no cansados, sin bajar los brazos. Por supuesto, diciendo que estamos en contra, que hay cuestiones que no se negocian y que el discurso tiene que tener una vinculación con la práctica. No se negocia esto del capitalismo serio, la persecución a la clase obrera, el sindicalismo traidor que a veces habla, pero que fue entreguista. También esa burguesía nacional e internacional que hoy acompaña al proyecto nacional y popular, de eso también se tiene que hablar. De los negociados de la deuda, de la sojización, del exterminio de hermanos campesinos y de pueblos originarios, y de seguir cumpliendo con lo que requiere el mercado internacional para tener más inversiones. La ley antiterrorista, y ayer lo decíamos, se votó en el día de ayer. Nosotros seguimos por el camino del capitalismo serio. Esto es Recorte Informativo. Leíamos el texto con el cual terminaron e hicieron el último programa del año 2011, los compañeros de Aldorso, y fue transmitido por esta radio el día domingo. El silencio de monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoria será la explosión. Se perdió. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Antes de ir a la tanda de la media hora, resulta que en estos días se votaron varias leyes. En Página 12, en el día de hoy, se publica como nota principal la ley que está vinculada con establecer de interés público el acceso al papel de diarios. Hay leyes de las cuales se habla poco o casi no se habla, y que en esta radio la mencionamos toda la semana, y también la venimos trabajando ya desde que nos enteramos de la posibilidad de esta modificación en la ley antiterrorista. Vamos a hacer, para llegar a la tanda, lo siguiente: leer por un lado lo que escribe Página 12 en el día de hoy vinculado con esta ley y declarar de interés público el acceso al papel de diarios, y por el otro lado también una nota que publicó ANRED, que lo tiene en su portada y como un tema principal. Por supuesto que Página 12 no lo va a hacer, mencionando lo que sucedió en la Cámara de Senadores con la ley antiterroristas. Por eso el ir y venir entre medios alternativos y medios oficiales nos hace ver cómo algunos temas se levantan, se establecen como agenda, y otros tienen que quedar lejos, porque resultan una vergüenza, como por ejemplo lo que se votó. Ayer Rubén Bustamante hablaba con Gustavo Vera y manifestaba que se estaba preparando una organización para exigirle a la presidenta de la Nación que vete la ley antiterrorista que fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. Por un tiempo determinado se puede vetar esta ley si hay un interés político de hacerlo. Por supuesto que con organización, decía Gustavo Vera, se puede salir a la calle para exigir lo mismo. Vamos a leer en un primer momento lo que dice Página 2 en el día de hoy. Dice: en el papel quedó impreso 41 votos a 26. Un total de 33 senadores del Frente para la Victoria, a los que se sumaron otros 8 entre aliados habituales y opositores, lograron un triunfo claro sobre los restos del Grupo A, esto que se viene aplicando en las definiciones hace ya más de 2 años. La ley dispone que deben haber un precio único para todos los compradores. Aparece también la imagen de Amado Vudú, que estuvo en el Congreso festejando esta ley. El Senado convirtió en ley el proyecto que declara de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios. El Frente para la Victoria, sumado a sus aliados habituales y algunos opositores, consiguió 41 votos positivos contra 26 sufragios negativos y una abstención. El Frente Amplio Progresista, la Unión Cívica Radical, los peronistas disidentes y la Coalición Cívica fueron los bloques que votaron en contra del proyecto, ahora ley, que busca garantizar el acceso al papel y un precio igualitario para todos los diarios del país. Repito, esto es Página 12. Además, la nueva norma obligará a la compañía Papel Prensa, cuyos accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación, con una participación minoritaria del Estado, a concretar un plan de inversiones cada 3 años para satisfacer la demanda del mercado interno. En la misma sesión de ayer, la Cámara Alta convirtió en ley el proyecto que busca regular la venta de tierras a manos extranjeras, tema que también tenemos que trabajar y ya lo venimos haciendo desde Recorte Informativo. De esta manera, el Congreso logró sancionar las 12 normas enviadas por el Ejecutivo durante el periodo de sesiones extraordinarias. Bien, esto es lo que dice Página 12, hablando de la distribución del papel y declararlo de interés público. La ley antiterrorista está dentro de estas 12 normas que se sancionaron en el Congreso, pero no fue publicado como nota de tapas. No podemos decir que no se habló en Página 12 de esto, porque hubo algunas notas de opinión que manifestaban cuál era su postura y lo que significaba la sanción de esta ley para la democracia. ANRED dice: senadores sancionaron la ley antiterrorista. Pasada la medianoche, la Cámara Alta sancionó el proyecto de esta ley, que el 15 de diciembre contó con la media sanción de diputados, en el cual recordamos, y lo decía también Rubén Bustamante leyendo los diputados que aprobaron esta ley, se encontraba también el señor don Andrés Arregui, quien levantó la mano de forma afirmativa. Esto fue el 15 de diciembre. El tratamiento de esta ley fue enviada por el Poder Ejecutivo el 14 de octubre y el 10 de diciembre, día de la asunción de su segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta pidió en su discurso que se incluyeran en sesiones extraordinarias. A pesar del repudio de las organizaciones de derechos humanos, de algunas organizaciones, porque esto también lo dijo Gustavo Vera en el día de ayer, hay algunas organizaciones que repudian pero que no salieron a las calles, El Encuentro Memoria y Verdad y Justicia sí lo hizo y puso como eje del acto del 19 y 20 de diciembre la ley antiterrorista y el tratamiento que se le dio en la Cámara de Diputados. Pero a pesar de ello se aprobó esta ley, luego de esta media sanción pasó por la Cámara de Diputados. El 14 de octubre corriente, Cristina Fernández de Kirchner envió el proyecto entonces al Congreso de la Nación. Este proyecto, enérgicamente rechazado entonces por los organismos de derechos humanos, avanza y desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, estamos hablando de la CADEP, se señaló a través de un comunicado de prensa que el nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la derogación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación antiterroristas, cuyos alcances son muchos mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos. Si vecinos están cortando la calle porque no tienen agua, Ruta 23, y están exigiéndole al Estado que se modifique en su postura, bueno, podría ser considerado también una acción terrorista. Igualmente se establecieron modificaciones, así lo explicó Heller también en el programa en el cual participa los días sábados a la mañana, en donde se habla de preservar los derechos y las garantías, pero queda establecido entonces la palabra antiterrorista, y como es tan amplia y no está definido, implica esto también una dificultad para el avance de las garantías y los derechos de las personas que protestan. La criminalización entonces de esta forma estaría incrementando, y por supuesto el marco legal se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿Qué dice también en el documento? En este sentido, se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población. Este requisito permite a jueces y fiscales aplicar la doble de las penas de los delitos de los que se le acuse. Se coloca en la misma situación acciones que impliquen la comisión de delitos, teniendo en cuenta que para el Estado cortar una ruta, ocupar el espacio público, ocupar una tierra, llevar adelante medidas de fuerza sindicales y reclamar por fuera del ámbito tolerable constituyen ya un delito. Permite también sancionar como terrorista no solo a las acciones de grupos organizados, sino también a las acciones individuales. Esto es algo fundamental porque es una diferencia con la ley antiterrorista que se sancionó en el año 2007. Estamos hablando de acciones de grupos organizados y también acciones individuales. Además, se agrega en el Código Penal el artículo 36, la figura de financiación del terrorismo, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se los califique de terroristas. ¿Cuáles son las leyes que te cuentan y cuáles son las leyes que no? Página 12, entonces, habla, tiene su nota principal, lo que sucedió con papel prensa, se declaró entonces de interés público el acceso al papel para diarios, y antes de ayer, en una noche, así como lo explicaba Gustavo Vera ayer, nunca es tarde, se votó también la ley antiterrorista, entre otras, porque el Ejecutivo mandó cerca de 12 normas para que sean aprobadas, trabajadas, en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. 9 de la mañana, 32 minutos, tanda de la media hora. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno. Estación de radio. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más trans locales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico.

38 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Cecilia Rodríguez aquí está en el estudio de la 90.1. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Buen día, Cintia. Bueno, ayer estuviste trabajando en la cobertura mientras se realizaba Nunca es Tarde. De lo que sucedió en Moreno a la tarde, era un caos en materia de tránsito. Primero no entendíamos bien qué era lo que estaba pasando. Después nos acercamos al centro de Moreno, específicamente frente a la Plaza San Martín. Allí estaban los vendedores ambulantes reclamando y cortando la calle. Estuviste ahí. ¿Qué es lo que decía la gente? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en un principio sí se mencionaba que, principio el caos que había de tránsito, las calles estaban cortadas, lo que es Libertador y Mitre, que son los lugares por los cuales salen los colectivos de La Perlita, estaban cerrados. Por eso había una acumulación de gente mayor a la que hay cotidianamente, más que aún estaban los camiones de carne para todos, pescado para todos, todos los que estaban hoy a la que estaban ese ayer día a la ayer a la mañana, la fila de gente para hacer las compras también, o sea, era un mundo de gente solamente en la plaza, ese sector del centro de Moreno. Lo que yo pude dialogar con la gente era que, como todos los fines de año, cuando se acercan las fiestas, se llega a, entre el municipio y los vendedores ambulantes, un arreglo para poder vender. Se reduce el tiempo, pero en un horario mínimo. No es mucho la reducción que se realiza del tiempo de venta durante las fiestas. Lo que se había arreglado es que empiecen a vender a partir del 24 y 25 de diciembre los vendedores ambulantes que están en la plaza, a partir de las 2 de la tarde en adelante hasta las 8 o 9 de la noche. Eso era el arreglo que tenían antes de ayer. Ayer, este arreglo no se cumplió, porque les dijeron que tienen que estar desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Les reducieron aún más el tiempo de venta. Obviamente, se enojaron y cortaron estos accesos en lo que es el Centro Moreno. Había muchísima presencia policial. Habían alrededor de 30 efectivos policiales en la plaza rodeándolos a los vendedores que estaban reclamando. Habían cortado la ruta con las mesas que ellos tienen para vender y con algunas ruedas que estaban ahí. Pero tuvimos la posibilidad de hablar con José, que primero explica que cuando realizaron antes de ayer una reunión con alguien del municipio, el miércoles, una reunión con alguien del municipio, con Marcelo Gradín, que llegaron a este acuerdo, que iban a empezar a trabajar a partir de las 2 de la tarde, y explica que, bueno, luego lo llaman y que ese acuerdo se rompió. José hablaba con nosotros y explicaba la situación. Porque ayer tuvimos un corte y tuvimos un relevo que debían dejar trabajar, y hoy lo dijeron que no, que a partir de las 6 de la tarde lo iban a dejar mañana, viernes, cuando nosotros teníamos todo arreglado que íbamos a trabajar mañana de las 2 de la tarde. Y eso fue lo que pasó, y bueno, hicimos una asamblea así nomás y volvimos a cortar de vuelta. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan? Vender en la calle, vender ambulante en la calle, caminar, vender, armar un puesto. La hora que no jodemos ni un coso, pero ahora están jodiendo la vida porque dicen, no, mañana 24 y el mañana 23 y 24 va a ser de las 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Y qué vamos a vender después? ¿Qué le llevamos a nuestra familia? ¿Entendés? O sea, les pusieron un límite para que vendan. Sí, sí. Por el tema dice que los comerciantes. Yo hablé con los comerciantes y me dijeron que ellos no habían hablado, que ellos no tienen problema. Pero la gente de acá no tiene ningún problema con nosotros. El problema es Gradín. Gradín es el que manda acá a atacar a nosotros porque dice, bueno, muchachos, acá llegué yo con mi política y no quiero a nadie. No importa, pero él vino acá a dar una orden. Ayer primero dijo una, que a mediodía lo iba a dejar y hoy sale con la 6 de la tarde, 8. Y bueno, ¿y qué es lo que piensan hacer? ¿Mantener el corte? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar? Vamos a mantener hasta que baje uno arriba y lo dé una solución. Y que le diga, muchachos, van a poder trabajar. Y si no, pasaremos la noche acá, Navidad, Año Nuevo, vamos a estar acá cortando. Y si tenemos que cobrar, como dijeron los policías, que van a mandar a reprimir, bueno, vamos a estar acá esperándolo para que lo caigan a palo. ¿Quién dijo que los va a reprimir? El comisario acaba de hablar que una hora más va a llamar a la fiscalía y va a mandar a infantería. Y bueno, si lo tienen que reprimir, van a reprimir. Vamos a esperar eso. ¿Cuántos son los puesteros que están en este momento reclamando? ¿Alrededor de cuántos están sin trabajar? Ahora somos 150 vendedores, que calcularle que son dos por familia, así que son 150 personas ahora. 150 personas que estamos parados. ¿Y quién espera que los reciba? El que tenga poder. Si era alguien que da orden, bueno, que lo atienda él, él nada más. Si él tiene poder que para decir hoy a las 6 de la tarde vengan, bueno, listo, pero el hecho que tenemos. ¿Tuvieron la posibilidad de acercarse y hablar con el intendente actual, que es Mariano West? No está. ¿Presentaron alguna nota o algún reclamo al municipio? ¿Se acercaron y pudieron dialogar con alguien del municipio? No, estamos esperando que lo atienda, nada más. Llamó el policía, el comisario, llamó arriba y dijo que lo van a atender. A ver que suban, ya quitan un besito cacabana. Mariano West estaba ayer en un recorrido por la calle Alcorta y de la Quintana, porque digo esto porque llamaron desde prensa de la municipalidad para avisarnos a nosotros. Hablaron con Bernardo Tosi y, bueno, nos explicaban que estaba ahí. Un dato como para los vendedores ambulantes que decían que no lo encontraban por ningún lado al intendente Mariano West. Bueno, el intendente Mariano West recorrió ayer al mediodía el túnel de la calle Alcorta y de la Quintana. Allí estuvo presente. No pudieron dialogar los vendedores ambulantes. Esto es algo que viene hace muchísimos años. El problema y la disposición de los lugares para que los vendedores ambulantes tengan su fuente de trabajo. Y la discusión siempre se da con las personas que históricamente están allí. También, y esto después lo hablaremos con Rubén Bustamante, porque tiene más información de lo que ocurrió en este tiempo, pero recuerdo que la creación de las ferias fue también como resultado de los reclamos de los vendedores ambulantes. Nacen así la cantidad de ferias que hoy hay en el centro de Moreno. Luego se produce esto y los acuerdos que puede haber entre el Ejecutivo y los vendedores para que puedan comercializar sus productos. Acá claramente lo nombran a Marcelo Gradín, que es un hombre de la gestión de Andrés Arregui, fue y sigue siendo de la gestión de Mariano West. Hablamos ya en varias ocasiones de cuál es la función de Marcelo Gradín en esta articulación y conformación de lo que es la gestión. Lo que dicen los comerciantes es que ellos hablaron con Gradín y Gradín no llegó a un acuerdo, y esto se repite en muchos de los testimonios. ¿Pudiste averiguar cuál fue el acuerdo? ¿Está considerado solamente la cuestión de horarios o en realidad hay otra cosa que manifiestan los vendedores ambulantes? Lo que decían los vendedores ambulantes es esta cuestión del horario nada más, que encima no se cumplió lo que se había llegado a acordar en esta reunión que habían tenido con Marcelo Gradín. Pero la excusa que ponía también por parte del municipio es este tema de los comerciantes. Se quejan de que venden obviamente a precios más baratos, que hay pérdidas. Bueno, es la ley del mercado. Dice, hablaba José y decía que no es así, porque obviamente tienen relación con todos los comerciantes que están en el centro de Moreno, si no, no podrían estar. El corte se iba a hacer el día miércoles a la tarde. El corte se iba a hacer el miércoles a la tarde. Por las cuestiones climáticas, por la lluvia, se suspendió para ayer. Y lo que se hablaba mucho era que iban a ser reprimidos. Era algo que corría allí, era un rumor. Incluso nosotros, bueno, la cobertura de Cecilia Rodríguez, por la cantidad de efectivos en motos que llegaron al lugar. En medio de este caos de tránsito, los efectivos de la policía y de las comisarías cercanas estaban en el lugar y amenazaban con reprimir a los vendedores ambulantes. Amenazaban con que iba a venir infantería a reprimir. Entonces, en un momento, dicen, en media hora, esto ocurrió más o menos a las 3:30 de la tarde, 4:00, y en un momento dicen, en media hora va a venir infantería para reprimir, ya que no quieren levantar el corte. Y como te había dicho, la empresa La Perrita no podía funcionar. Entonces había muchísima gente. Cerraron las boleterías en un momento de La Perlita. O sea, toda la gente estaba acumulada ahí, pero vamos, escuchemos a ver, Cecilia, el próximo audio, que habla de esto. En una asamblea discuten justamente lo que pasa con la empresa La Perlita y estos rumores que había de una posible represión y que iban a llegar mayor cantidad de efectivos de infantería y también de la policía bonaerense. Por toda la calle se dice que es un delito, pero bueno, todos tenemos hambre, ¿no? Ya, tenemos mercadería, tenemos que laburar. La decisión es de todos ustedes. Si levantamos el corte, lo van a meter el dedo en el culo de vuelta. y ellos vienen y lo cagan a palo. ¿Qué quieren hacer ustedes? Esto es así, crédito. Acompañen la principal, boludo. Pero que no me peguen con el mismo garrote que me pegaron acá. Vamos a ver lo que ellos pueden hacer. Porque ellos pueden reprimir mucho acá. Pero cuando vos le cortás la principal, ellos van a tener que empezar a cerrar el culo. Pero pasa porque que acá... ahora ustedes están cortando esto, pero ellos están saliendo la principal. Ya hay que cortarle. Porque el que está rompiendo las pelotas es las perlitas. Sí, sí, es así. Que no lo dejan en el tránsito. No. Tiene tránsito por atrás. Espera. Ahora, si vos le cortás la principal, ahí, la salida de los micros, donde está ahí la estación, listo, la arruinás bueno, todo. Escuchen, esperen. Bueno, ya está, ahí está. Bueno, hacemos una cosa, muchachos, no, yo decía... Dos palos por hoy, dos palos por mañana. No, ellos tienen orden de llamar a la fiscalía va a dar el ok, lo van a reprimir, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Esperamos que reprimen, nos esperamos acá sentaditos, nos quedamos todos acá con palos. Y la principal, ¿sabes lo que pasa? Esa es federal. Esa es toda la federal, así que esto no. Bueno, vamos a la principal. Vamos que lo hagan. No, que lo hagan para acá. Vamos, pero acá tenemos el cóndor que está a la vista, para. El cóndor que está a la vista y la bajada del tren y el consejo está ahí. El consejo está ahí. El que ve de ahí el consejo. Ve estos, que son muchos. El consejo no ve, el que ve la perlita, el que está rompiendo la pelota. Bueno, la perlita. A tu hija, si vos allá rompés la pelota, le rompés la pelota a la perlita. La perlita. ¿Qué hacemos, Moni? A ver, muchachos, sentadito todo acá y a no movernos cuando vengan a pegar o sacarlo, ¿sí? ¿Listo? Esto es una parte de un audio de la asamblea, de la discusión que se daba entre los vendedores ambulantes, la decisión de permanecer en el lugar hasta llegar a algún tipo de acuerdo para poder comercializar los productos en la franja horaria que decía Cecilia Rodríguez. Eso fue luego de que les avisaron que iba a venir infantería a reprimir. Entonces, bueno, la decisión de ellos es quedarse o retirarse. Y bueno, decidieron quedarse ahí. Como decía, está el cóndor, está la bajada del tren y está el Consejo Deliberante que está cerca y que, bueno, puede ver que los están reprimiendo. ¿Había cuánta cantidad de vendedores ambulantes había aproximadamente? Había alrededor de 50, 60 o quizás más, pero me decía que en Moreno los que están acompañando este reclamo son 150 más. Vamos a escuchar la Mónica. ¿Te parece, Cecilia? Habla de esta lucha, habla del cambio de gestión, que ya lo hablamos tantas veces aquí, que es la continuidad también de la misma. Y bueno, hay que seguir en la lucha, Mónica. Hablamos ya en varias oportunidades con ella. Bueno, manifestando esto, que hace cerca de 20 años que trabaja como vendedora ambulante, y explica, bueno, hay que seguir luchando, por eso estamos cortando acá la calle. Y bueno, otra vez la misma lucha, ahora suben otros y vuelven a hacer lo mismo, no quieren vendedores ambulantes. Estamos luchando porque nosotros vivimos de la calle, y bueno, ese es el corte. ¿Vos hace cuánto tiempo que trabajás acá? 18 años. 18 años que trabajás de vendedora ambulante. Sí, 18 años que vendo en la calle. Sí. ¿Acá en Moreno? En Moreno, sí. Para trabajar acá en lo que es en la plaza, que encima es muy central, se necesita un permiso, ¿ustedes lo tienen? No, siempre fuimos clandestinos. Hay gente que tiene permiso y hay otros que no, somos clandestinos. Pero bueno, pero nos dejaban, había un horario. Nosotros abríamos a las 6 de la tarde en adelante y bueno, pero ahora está todo muy denso. O sea, en realidad quieren sacar todos los vendedores, ¿viste? Bueno, no te digo más, voy con mis compañeros. No, pero decime, ¿hace cuánto... es que estás trabajando así, ustedes, vivir así, ¿cómo es? ¿Cómo es vivir de vendedores ambulantes? ¿Se puede sobrevivir así? Sobrevivís, no te haces millonario, sobrevivís. Pagás un alquiler, pagás tu comida, las cosas de tus hijos, sobrevivís, hija, nada más, sobrevivís. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. ¿Cinco hijos? Sí, y tengo dos nietos conmigo. Sí, y bueno, por eso, esto te da mucha indignación, pero... como siempre, la esperanza de que todo se ablande y que nos sigan dejando, como siempre, ¿no? Hablábamos con otros compañeros y me dicen que ayer habían acordado un trato para poder estar trabajando tranquilos, que hoy se rompió. Bueno, ¿cuál fue ese trato primero? Supuestamente mañana a las 2 de la tarde podemos abrir, porque viene 23, 24 días festivos, ¿no? Y ahora dicen que no, que está a las 6 de la tarde. Subieron tres personas y fue una charla y un ok que no se da por escrito, se da por palabra. Pero ¿hablaron con el municipio con quién? No te puedo dar nombres, pero si me lo permiten mis compañeros, después que te hablen ellos y te digan nombres. Y bueno, y se rompen, ¿viste? Son palabras en el aire, ¿entendés? Bueno, no es como antes que uno decía algo y mantenía la palabra. Ahora parece que no, ya la palabra no existe. ¿Y ahora cómo van a continuar? Aparte de estar movilizando acá, hablaba con otro compañero y me dice que les van a mandar infantería a reprimir. Sí. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Y nada, hija, esperar y bueno, y algunos nos golpearon, algunos no, qué sé yo. Estabas hablando con Mónica mientras caminabas, me decían. Claro, íbamos caminando porque iban avisando el gringo, que es uno de los más antiguos vendedores, entonces todos responden a él, y es con quien primero pude hablar. Y bueno, como los cortes eran centrados en dos esquinas, una es en esquina Libertador y Piovano, y la otra era en Mitre y España, uh-huh. Y se iban movilizando, depende de dónde estén, porque había policía en las dos esquinas donde estaban concentrados los vendedores. Es por eso que íbamos de un lado al otro, de esquina a esquina de la plaza. ¿Se hizo presente algún funcionario de la municipalidad para dialogar o solamente había efectivo de la policía? Hasta cuando yo estuve presente, solamente efectivos de la policía. Solo efectivos de la policía. Escuchamos el último audio y Cecilia Rodríguez nos cuenta, luego de seguir escuchando a Mónica, que habla de Gradín, de la conversación que tuvo con Gradín y que también le hace la solicitud que se quede para ver qué es lo que sucede. Después del audio de Mónica, contanos cómo terminó esto, si se resolvió, no se resolvió, si se llegó a un acuerdo. La escuchamos, seguimos. La palabra de la compañera, Mónica. Bueno, me contabas que lograron hablar en el municipio para realizar un acuerdo que hoy se rompió. ¿Con quién pudieron hablar? Hablaron con Gradín. Marcelo Gradín, secretario, sí, privado. Exactamente. Esta persona, ya he sabido que siempre que está en un lugar y puede arrasar con los vendedores, arrasa. Se ve que debe estar en muy buena posición, no habrá pasado hambre ni nada. Pero yo le pregunto a él por qué no viene a ver las necesidades de cada uno. No tiene corazón, es una persona mala, mala, mala. Ojalá lo pudiera tener enfrente. Ustedes vienen sufriendo todos estos tipos de aberraciones constantemente. Bueno, ¿cómo hacen para continuar así? Y nada, hija, ahora ya te digo, con los cortes y vemos a ver si baja la pata del acelerador. Hay que esperar, mamá. Quédate y fíjate ahora a ver qué es lo que sigue pasando, a ver si reprimen, nos reprimen, qué nos hacen. Cecilia. Bueno, luego de eso venía una pequeña asamblea que habíamos escuchado. Decidieron quedarse y en un momento se reúnen nuevamente y el gringo, que es quien organizaba, que decía que vayan o vayan de esquina a esquina, dice que pudieron hablar, no sabemos con quién porque no nos quisieron dar nombres, tampoco quisieron dar la nota en ese momento, pero que se logró llegar a un acuerdo, que es que la gente que no tenga pirotecnia podía vender. Comenzar a vender en ese momento, que te digo, ya eran las 4:30 de la tarde, más o menos. Podían armar sus puestos y empezar a vender en la plaza, que no iba a haber problema, no iban a reprimir, y la policía se iba a retirar, que estaba presente ahí. Ese fue el acuerdo que se llegó, y no sé, sinceramente, qué es lo que pasó, si van a continuar vendiendo a partir de las 2 de la tarde, como se había acordado en un principio con Marcelo Gradín, hoy, mañana y pasado, que son las fechas que eran que estaban en cuestión durante el acuerdo. Vamos a continuar seguramente con esto, averiguando para saber cuál es el acuerdo. Lo cierto es que lo que en primera instancia pudiste averiguar es que quedó establecido que van a poder trabajar en estos días, no en la franja horaria que se le había dicho en primera instancia, que era de 6 a 9, sino que se extendió un poco más, y evitar la venta de pirotecnia en la Plaza San Martín. Así. Que sabemos también que ha crecido muchísimo la venta de ambulante en este último tiempo. Se levantó entonces la medida, este fue el acuerdo al que se llegó, veremos qué es lo que sucede en estos días, sabiendo también los niveles de consumo que hay y la fuente de trabajo que es para los vendedores ambulantes, que así lo hacían visible en los audios que pudimos escuchar. Son las 9:58, vamos donde diga el operador, enseguida vamos a regresar con más información, porque ayer, y lo decíamos en la mañana, se realizaba una asamblea del Consejo Local de la Niñez. La tercera asamblea. Cecilia Rodríguez también estuvo allí. Entonces, luego de la tanda vamos a estar hablando de esto, de lo que sucedió en esta asamblea, porque hay cuestiones importantes que se resolvieron, que venimos hablando ya hace un tiempo, y también de lo que faltó

entendiendo también y en primer lugar hablar de cuál y cómo está conformado el presupuesto en materia de cuál es su origen, el municipal, el provincial, el nacional, y cómo ha incrementado en relación al 2011 y 2012. Está Rubén en línea, buen día. Hola. Hola, buen día Rubén, ¿cómo estás? No te escucho nada. Bueno, a ver si podemos mejorar el retorno. Ahí está. Ahora sí, bueno. Estábamos mencionando el trabajo que pudiste realizar, haciendo una comparación entre el 2011 y el 2012 en materia del presupuesto, y ver también cuál es el origen de este dinero. Hablamos del origen municipal, el origen provincial y el origen nacional. En primer lugar, tenemos que decir que en el 2011 el presupuesto era de 308 millones, vamos a redondear, y en el 2012 es de 434 millones. Esto lo que supone es un incremento de 126 millones de pesos. Pero hay un dato que no es menor, que habla de el origen de este dinero y que era tenido en cuenta en el 2011 y no se observa en el 2012, que es vinculado con el origen nacional. Vamos por partes, como para poder compartir esto, que son muchos números. En el origen municipal en el 2011 eran 117 millones de pesos. Origen municipal 2012, 152 millones de pesos. En el origen provincial de 2011 estaba estipulado 167 millones de pesos. Esto se incrementó en el 2012 a 259 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa con el origen nacional? Está estipulado en el 2011, estuvo estipulado en el 2011 cerca de 8 millones y no se habla del origen nacional para el año 2012. ¿Cuál es el análisis o la visión que podemos tener de estos números que recién se están empezando a ver en el Consejo Deliberante, llegaron en el día de ayer? Bueno, lo primero es aclarar a la audiencia qué decimos cuando decimos origen. En el caso de lo que señalabas vos, origen municipal, son las tasas. La principal tasa es la tasa por servicios generales y hay todo un componente de tasas, tasa de protección civil, bueno, son muchas las tasas, sería en este momento casi incorrecto hacer un repaso de todas las tasas, paga el bingo, paga en supermercados, la habilitación, en fin, eso hace la composición municipal, de así los ingresos. La principal es la tasa por servicios generales, que es la que está discutiéndose en estos días y que tratamos de analizar. El origen provincial tiene que ver con la coparticipación que gira la provincia de Buenos Aires a partir de aquellos cobros que hace y coparticipa con los municipios. Y el origen nacional son los fondos que envía la Administración Central, que siempre, por lo menos, han aparecido como fondos específicos, pero en los últimos años, cuando decimos específicos, es que no se pueden gastar en otro lugar que no sea aquel que aparece en el proyecto de Marras, pero en los últimos años hasta se había facultado, y eran las facultades delegadas que tenía el intendente, de tocar los fondos específicos ante cualquier eventualidad. Para el próximo año no hay fondos específicos que vengan de Nación, no hay ninguna imputación al respecto. Muy bien. Entonces, continuó, ¿el incremento de cuánto sería? Bueno, tendríamos que hacer los cálculos, en realidad. De 2011, 308 millones, y el 2012, 434. Es un 60% más. Un 60% más. Hay que tomar qué incidencia puede tener las tasas, esta tasa que te digo de servicios generales, que por lo menos estaría hacia final del año en un 26%, pero no es del 60% de aumento que corresponda, a ver, ser algo tan lineal, del 60 al 26 por tasas municipales, puede ser más, está ajustado a la decisión que tomará la municipalidad si acepta cuando se comunique, si es que no se comunicó de provincia, de revalúo inmobiliario, que va a afectar el valor nominal, es decir, el valor de la vivienda, sobre el cual se aplica el aumento, el porcentual, para que el próximo año los contribuyentes paguen más. Pero aquí detenernos un segundo, porque la tasa, y siempre es bueno explicarlo, la tasa por servicios generales, que fíjate que se cambia el nombre, pero es alumbrado y barrido y limpieza, al ser una tasa, significaría, estoy hablando en potencial y hasta en pasado para algunos barrios, que la Municipalidad de Moreno preste un servicio. La tasa tiene esa característica, es una contraprestación. una persona paga para que tener alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, en muchos lugares de Moreno el barrido es deficiente, la recolección de residuos es inexistente, el alumbrado carece de poder lumínico. Entonces, ¿qué está pagando un vecino por un servicio que no presta? Allí aparece el deterioro o la desnaturalización de la tasa, que se convierte más en un impuesto que en una contraprestación de hecho. Muy bien. Vinculado con el IMDEL y el IDUAR, que son los organismos descentralizados, también se observa un incremento. Por ejemplo, en el IMDEL estaba calculado para el año 2011 cerca de 9 millones destinados a este organismo descentralizado. Para el 2012 son 13 millones de pesos, se incrementa en cerca de 4 millones de pesos, estamos redondeando los números. Para el IDUAR, por otro lado, que es este organismo en donde se trabaja y se lleva adelante lo que es la tierra, son 6 millones y medio de pesos, y para el año 2012, 8.695.000 pesos. Se presenta entonces el incremento de 2 millones. Estos son el trabajo que pudiste realizar en este tiempo con el análisis del presupuesto 2012. Hay un dato que es interesante y que marca también, que es el incremento de la planta, o por lo menos la visualización en el presupuesto de la planta permanente y también de la planta temporaria. Sí, discúlpame, antes de ir ese dato que por lo menos los concejales algunos podrían trabajar, quedaron ratificados como administradores de los institutos Alejandro Micieli, sí, en el caso del IDUAR, y Olga Viviana Barrios en el, sí, INDEL. Pude ver los decretos en el día de ayer que serán aprobados en la próxima sesión. Muy bien. Entonces, ¿continúan las mismas personas, sí, que vienen llevando adelante los dos organismos descentralizados? Sí, sí, sí, continúan los dos. Bueno, y vinculado, te decía, con esto del incremento de la planta o también la visibilización de la misma en el presupuesto. En esto que podemos compartir, y vamos a leerlo textual, dice: en el proyecto del presupuesto 2011, el artículo sexto habla de la planta permanente, indicó 1.385 la cantidad de cargos de planta permanente. Para el próximo año, que para el año 2012, sube a 1.757, pero también se establece lo que es la planta temporaria, que el año pasado no se visualizaba en el presupuesto. ¿Esto qué es lo que significa o es parte de lo que Mariano Hues venía anunciando desde antes de asumir como intendente del distrito? Bueno, lo primero, la planta, ese artículo sexto al que hace referencia, efectivamente, este año, porque siempre cuando analizamos presupuesto parece que terminó el año y en realidad todavía no ha concluido. Uh-huh. Este 2011 tenía ese número que vos haces referencia de personal de planta permanente. 1.385. 1.385, que son los planta permanente del Departamento Ejecutivo, el Consejo Deliberante, el IDUAR y el IMDEL. Uh-huh. En este año que culmina, cuando se envió el presupuesto, no estaba el detalle del personal temporario. Sí. Y entonces allí comenzaron todas las especulaciones que uno pueda imaginar, algunas que nosotros hemos comentado sobre la verdadera carga que tiene la Municipalidad de Moreno, y se dio un número, cerca de 6.000. Lo que aparece en esto del sinceramiento, jugando un poco con la terminología del oficialismo, es un número final de 4.500 empleados, que por ahí lo tenés, uh-huh, total entre planta permanente y temporaria. 1.757 planta permanente y 2.805 de planta temporaria. Bien, esto para la audiencia son los números que aparecen en el proyecto del presupuesto. Son números oficiales, los estamos haciendo públicos. De ahí a los 6.000 o 5.800 hay una distancia importante. Podrían sumarse los 80 trabajadores que fueron notificados de el pase, o en todo caso, mejor dicho, pueden acogerse a la jubilación. Pero siguen faltando. ¿Esto es ñoquis virtuales o hubo una limpieza que tiene que ver con persecuciones políticas hacia aquellas agrupaciones que históricamente estuvieron al lado de Pueblo Libre y Mariano Hues y hoy no comulgan tanto? Pero es curioso que nosotros, tratando de preguntar, haciendo dentro de lo posible una investigación, no se escucha una sola voz de ningún sector preocupada por el despido de personal. Esta es la cuestión, me parece que este es el nudo de lo que estamos intentando ahora de comunicar a la audiencia. 4.500 frente a 6.000 o 5.500 o 5.000. ¿A dónde están los 400 trabajadores? Había además, eran los acuerdos políticos de Andrés Arregui. No hay acuerdos políticos ahora con las agrupaciones que terminaron cerrando con Mariano Hues. Se sacaron 500 y se suman 300. Bueno, esto se tiene que explicar. Si es que Hues habla de sinceramiento, como dijo, y creo que todos los sectores políticos lo escucharon y avalaron y se congraciaron con esas frases, que deben tener una práctica, pues bien, la práctica, en cuanto ya te digo sinceramiento, y lo que él dijo, ley de ética pública, no pasa solamente por una declaración jurada de ganancia, sino tener algo de ética y explicar si se desplazaron a los trabajadores, por qué. Muy bien, y otro de los datos interesantes, que también lo mencionamos en el análisis del presupuesto del año pasado, es cuál es el gasto de personal, ya que el presupuesto destina cerca del 50% para pagar salarios. El año pasado estaba calculado en 156 millones y este año es llamativo el incremento que tiene y también debe estar vinculado con los anuncios que hizo el intendente en relación al aumento de los salarios. 266 millones de pesos, cerca de 267 millones de pesos, y esto está destinado a cerca, se destina a cerca del 61% del presupuesto al gasto del personal. O sea que el dinero del presupuesto está afectado en un 61% a pagar salarios. Sí, en un 61% el presupuesto. Cuando nosotros sostenemos que de un presupuesto hay que saber administrar, hay que tener todos los resortes, hay que tener poder territorial, expansión en ese aspecto, porque si llegase mañana una fuerza política distinta a la que hoy conduce Moreno, se agarra la cabeza y se va, o lo llama al intendente saliente y le dice venga y gobierna usted. Porque los números son fríos, y después lo que explica lo que no sucede es el poderosísimo control social, en parte, o la inmovilización, que algunos pueden leerlo como movilización, pero el presupuesto general de gastos tiene una afectación del 75%. Entonces, lo que queda para hacer política distinta a la que se ha hecho es cero, es nulo. Más si se entiende el 2012 como un año en donde la Rosada no va a entregar mayores recursos a ningún municipio, porque tiene que hacer que la caja cierre y todo aquello que hace a lo superavitario siga teniendo esa característica, aún en el dibujo, pero es una característica que vende. 266 millones de pesos sobre 430. El 61% va destinado a personal. ¿Esto significa que hay más trabajadores? Te diría que no. Algunos van a sostener, desde la posición política, que hay menos trabajadores, pero se va a recomponer el salario municipal y se va a tratar de dejar de lado usos y costumbres y caminar hacia premios y castigos. Pero lo frío es frío y concreto. 266 millones de pesos es lo que se destina a personal sobre una base de 430. Y todavía no mencionamos el trébol, o lo mencionamos en el día de ayer, no hoy. ¿Qué son, Rubén, los gastos de representación? Porque también están calculados, está manifestado, está visible en el presupuesto, esto que se le otorga al intendente Mariano Hues. ¿Pero qué es un gasto de representación? Sí, se le otorga a todos los intendentes. Uh-huh. Es precisamente por la carga pública, por la función que tiene. Es un premio más, que esto debería traducirse en presencia constante del intendente en cada lugar. Lo que hay que señalar es que en este regreso de Hues a Asconapé, regreso presente, digo, tiene, por lo que he escuchado, por lo que me han comentado, inclusive el ejemplo de Bon Giovanni, esa actitud de ir lugar por lugar y decir aquí estoy. Sí. Entonces ahí estaría justificándose los gastos de representación, que más que todo es tratar de verlo al intendente, que es la figura hacia donde todo se canaliza y hacia donde todo se demanda y se reclama. Ese es el intendente, pero los gastos de representación tienen que ver con todo aquello que hace la carga pública en la figura del intendente. Hasta este año, los gastos de representación eran para el intendente Arregui, que ya es diputado nacional, eran de 3.000 pesos. y ahora se establece una modificación que, podríamos decir, va en consonancia con la recomposición salarial que llegará a los trabajadores. Claro está, si se aplica un 5%, un 7%, un 12%, claro, no es lo mismo sobre un salario de 4.000, 5.000 o 6.000 que un salario de 1.000. Uh-huh. En eso son socialistas. Bueno, ¿cuál es el incremento entonces que manifestábamos recién de los gastos de representación? En los meses de enero y febrero será de 3.000 pesos, lo que va a recibir en este caso el intendente. De marzo a junio de 3.240 pesos. A partir de julio de 3.434 pesos. Pasamos de 3.000, luego 3.240, para finalizar a partir de julio con 3.434. Este dinero también estará sujeto a... No estará sujeto a la rendición de cuentas. No. No estará sujeto a la rendición de cuentas. No está sujeto a la rendición de cuentas. Y lo último, para hablar en materia de presupuesto, seguramente seguiremos preguntando a los concejales cuál es el análisis que hace cada uno de los bloques, es el organigrama municipal. Y ayer mencionabas que va a haber modificaciones. Sí, hay modificaciones que cumplen el mandato, lo expuesto por Hues. El organigrama municipal, muy rápido para no confundir, tiene secretaría privada. De la secretaría privada, que estaba a cargo hasta hace poco Diego Basis, ahora el secretario privado es Pedro Camps, se desprende de secretaría privada para el año que viene en secretaría privada y se crea la Secretaría de Seguridad. La Secretaría General no tiene modificaciones. La Secretaría de Gobierno, no sé si va a seguir como Secretaria General Silvia D'Angelo, que es la esposa de Hues. En Secretaría de Gobierno está, creo, en un 99,9% confirmado Marcelo Mauro Gradín como Secretario de Gobierno. De la Secretaría de Gobierno se desprende Secretaría de Tránsito, ¿sí? En la Secretaría de Tránsito estaría Oscar Ciburu. Que antes estaba la Dirección de Tránsito desde la Subsecretaría de Inspecciones. Exactamente, exactamente. Después, te decía, Secretaría de Seguridad, puede estar Diego Basis allí. La Secretaría de Obras Públicas, de Obras y Servicios Públicos, ahí sí hay desprendimientos, porque esa secretaría que conduce el licenciado Navarro, uh-huh, va a seguir conducida por Navarro, pero va a ser la Secretaría de Coordinación de Obras y Servicios Públicos. De allí se desprende la Secretaría de Servicios Públicos, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Planeamiento. ¿Hay más puestos entonces? Sí, sí, podremos decir que si se crean secretarías que necesitan más cargos. Uh-huh. ¿Sí? También se produce un desdoblamiento, no lo tengo aquí presente ahora, acá en papel, por ahí lo tenés vos, pero la Secretaría de Desarrollo Social Humano sí, se convierte, en, se la convierte en una Secretaría de Coordinación de Políticas Sociosanitarias. Y aparece lo que es la Secretaría de Salud y la de Desarrollo Social. Así es. Y luego, por último, la Secretaría de Relaciones Institucionales, Culturales y Deportivas pasa a ser la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación. Y se presenta la Secretaría de Participación Comunitaria. Bueno, a ver, en la Secretaría de Participación Comunitaria suena un apellido ilustre, Santucho. Y en el caso de Recreación, Cultura, podría ser alguien de la agrupación John William Cook, que integra el Partido de la Victoria y que adhiera al Frente Justicialista para la Victoria. Muy bien. Bueno, estas son las modificaciones entonces en el organigrama municipal. Seguramente en la semana seguiremos hablando del tema. Sí, yo solamente esto porque... Uh-huh. Estuve haciendo un trabajito en esta hora, porque es notable cuando uno suma lo que había como presupuesto en obras públicas, ¿sí? Hay, en el comparativo que se puede hacer de obras públicas y aún en el desglose que se hace para el año 2012, ¿sí? Hay un aumento de 31 millones de pesos. Es decir, comparativamente tomando obras públicas hoy y obras públicas el año que viene. Sí. De esos 31 millones de pesos de más, uh-huh, al trébol se le reconocen 41 millones de pesos. El trébol, que tenía un presupuesto de 47 millones para este año, pasa a 89 millones. Es decir, hay 41 millones de pesos más. Es decir, nos faltan 10 con el aumento que se presenta en la Secretaría de Obras Públicas. Entonces, empecé a sumar y a restar para saber a dónde está. Sí. ¿De dónde saldrá? Y aquí aparece una cuestión. La conservación de la red vial, que hay que sumar construcción y mejoramiento, para este año tenía un presupuesto de 22 millones. Para el año que viene es de 14, hay un récord de 8 millones de pesos. Construcción y mejoramiento de la red vial. Y el alumbrado público, que tenía un presupuesto este año de 11 millones, el año que viene es de 7. Y entonces es un recorte de 4 millones de pesos. Si sumo 4 más 8, 12. Ahí te da. Con 31 de presupuesto más 12 me da 43. Y ahí le pagamos al trébol. Y nos olvidamos de mejorar las calles y la iluminación. No, por ahí se va a pedir un préstamo a provincia que no será de 25 millones, pero a nosotros nos importa saber que se recorta para que después el dibujo sea casi ideal. Muy para bien. Los que no quieren ver. Muchísimas gracias, Rubén. Hasta luego. Un abrazo. Rubén Bustamante hablaba con nosotros, presupuesto 2012, tema que vamos a seguir trabajando en esta radio recuperada. Muchos números, pero entender también dónde se destinan estos números, cómo son utilizados y la explicación recién que daba Rubén, vinculado con el trébol, la iluminación y también las mejoras en las calles. Vamos donde diga Bernardo Tosi y volvemos. Feria Furiosa. Por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres. Y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio. Recorte informativo, el otro periodismo. Y hoy esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza. Creí que estaba solo y no era cierto. FM Moreno 90.1 Estación de radio. No puedo más que agradecer después de tanto enloquecer por toda esta gran lección latinoamericano.

Lo habíamos anunciado, Cecilia Rodríguez estuvo ayer en el Consejo Local, en esta tercera asamblea, pudo realizar entrevistas. También está aquí en el estudio José Correa para hablar con nosotros, bueno, desde cuál es su perspectiva de lo que sucedió en el día de ayer. Buen día, José, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar aquí. La idea es poder compartir los audios, las entrevistas que pudo hacer Cecilia Rodríguez y también escuchar tu opinión acerca de lo que pasó en el día de ayer. Primero te voy a pedir, Cecilia, bueno, ¿qué es lo que viste vos en esta tercera asamblea y en este trabajo periodístico que venís haciendo de participar en cada una de las asambleas para ver qué es lo que sucede, qué es lo que se habla y si los temas son recurrentes y si realmente en la asamblea hay discusiones? Porque para esto están las asambleas. Sí, esta asamblea, la diferencia que tuvo con las anteriores es que estuvo muchísimo más organizada, lo que yo pude ver. También lo dicen la gente que pude entrevistar, aparte de representantes de organizaciones, es que no se levantó tanta gente y se fue enojado. Recuerdo una de las asambleas anteriores, quien se levantó y se fue enojado es José Correa, que está hoy aquí presente, pero que te quedaste esta asamblea a continuar el debate que se estaba realizando. Pero pude hablar con Roxana, que es de la organización OASI, que ella, bueno, en un momento mencionaba estas cuestiones que se trabajaron. Primero se modificó un artículo del estatuto que es justamente la representación de la mesa organizadora y coordinadora del Consejo Local. Quienes los representan, se dispuso que tiene que ser una persona por zona de las zonas, eso es Moreno Norte, Moreno Exacto, Sur. Sí. Luego también se designó un número para llamar para atención en caso de vulneración de derechos de niñez, adolescencia y juventud, que es el 102, si no me equivoco. Y bueno, se trataron muchísimos temas. Esto comenzó cerca de las 11, 11 y media de la mañana y finalizó llegada a las 2 y media de la tarde. José, vos sos de Barrio Parque. Yo soy del Centro Murga Marán, de Barrio Parque, e integrantes del Foro de Niñez de Moreno. Bueno, recién Cecilia contaba lo que ella pudo percibir en el día de ayer y nos decía que una de las ocasiones te retiraste y te fuiste. ¿Qué es lo que te cansan de estas asambleas o qué es lo que te molesta de estas asambleas para retirarte e irte? En esta te quedaste. En esta sí, bueno, porque vimos que después de un año y medio de conformado el Consejo podíamos estar avanzando en unas propuestas que habíamos hecho ya hace un año, ¿no? Por eso, en las anteriores, algunos nos fuimos muy enojados porque no se podía avanzar. Eran todas cuestiones de por ahí de forma, de organización, o de temas que tenían más que ver con por ahí sacar volantes o adherir a ciertas campañas, o sea, todo muy burocrático, burocrático y discursivo. Uh-huh. y no había planificación de acciones. En esta oportunidad, bueno, nos quedamos hasta el final e incluso un rato más, porque, bueno, vimos que por lo menos en dos o tres propuestas que ya habíamos presentado desde el Centro Murga y desde el Foro en las distintas comisiones, en enero y en febrero de 2011, recién ahora en diciembre de 2011 pudimos avanzar sobre esas tres propuestas, ¿no? Que en realidad hay muchas más propuestas, pero bueno, no se pudieron llevar a cabo en el año. Yo digo, el balance de la asamblea esta última fue positiva, pero no ha sido positivo el balance del año. Claro. Eso es lo que yo vislumbro, ¿no? O la sensación que me queda. Otra de las cosas que también se resolvió es que hayan tres asambleas anuales como mínimo, que sería abril, agosto y diciembre, que serían, no se dejaron especificadas las fechas, pero sí se harían estas tres asambleas anuales, como se viene realizando hasta ahora. Sí, son por ahí algunas cosas que ya estaban previstas en el estatuto, no con el mes designado, pero sí que eran obligatorias tres asambleas ordinarias, más las extraordinarias que se puedan llegar a convocar. Lo mismo que vos decías, lo de la representación, ya se había votado en la asamblea anterior, y lo quisieron poner como orden del día en esta asamblea, y bueno, dijimos, bueno, no, eso ya se votó en la asamblea anterior, así que podríamos pasar a otro tema. Claro, esto es lo que vuelve poco resolutivo o poco la dificultad para llevarlo a la práctica, digo, y en acciones concretas, como decías vos, trabajar nuevamente temas que ya se trabajaron es una forma también de dilatar en el tiempo o que la asamblea no tome acciones concretas para poder realizar. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, que cuando se toma alguna decisión desde la asamblea, después no hay una planificación de cómo llevar a cabo esa acción ni quiénes son los responsables de hacerlo, ¿no? Como que se resuelve, se vota y quedó escrito en el papel, pero después no hay una continuidad de ver cómo trabajan las comisiones con ese tema, o si es necesario hacer algún tipo de gestión desde la comisión coordinadora o demás. Queda como planteado el tema nada más. ¿Y cómo pueden ustedes, como organización social y siendo integrante del Consejo Local, controlar esto si es presidente Román Pacheco, que también pertenece a lo que es la estructura gubernamental? ¿Cómo se puede controlar que aquellas cuestiones que se hablen en la asamblea tengan algún recorrido para que en algún momento se cumplan? En realidad, lo que necesitamos es que haya más concurrencia de organizaciones sociales a las comisiones temáticas, ¿sí? Esto va a funcionar en tanto y en cuanto haya más organizaciones sociales que participen. Las que por ahora nosotros sabemos, porque el año pasado se hizo un estudio de terreno, de territorio bastante bueno, y se relevaron casi 700 organizaciones sociales en Moreno, de las cuales muchas de ellas trabajan con la temática de niñez. El problema es que al no tener personería jurídica, que todas trabajan desde lo concreto, están limitadas de poder participar en el Consejo Local. Que es una de las cosas que venimos reclamando hace tiempo, no solamente desde Moreno, sino que en los encuentros que hubieron con el Observatorio Social Legislativo y con el Observatorio Social, todos los municipios, todos los consejos locales de los municipios, que son 43 los que están funcionando en la provincia de Buenos Aires, plantearon las mismas dificultades, la imposibilidad de las organizaciones sociales de participar de los consejos. Hay consejos que están funcionando con 15 organizaciones. En el caso de Moreno hay 30 organizaciones que concurren en las asambleas, pero son 6, 7, 8, 9, como máximo 10 organizaciones que participan en las comisiones temáticas. ¿Cuántas son las organizaciones que pueden votar? Las que pueden votar son 35. Sí. ¿Y participan en las asambleas las 35? Mayoritariamente han participado, sí. Cuando es el momento de la asamblea se acercan, siempre hay algunas ausencias, sí, pero siempre rondan las 30. En el día de ayer hubieron solamente 28. Sí. Solo 28. Ayer sí hubo 28. Pero bueno, el problema de estas organizaciones también es que no tienen una concepción clara de cómo incluir a los demás, sino que están por ahí centradas en su propio ombligo, digamos, y decir, bueno, yo tengo todo en regla, yo hice todo esto estoy yo, y que los demás no estén porque no tienen las cosas en regla. Y sabemos que en el día a día las organizaciones que más trabajan son las que son bien de base, que están todo el tiempo preocupadas por ver qué hacen con los pibes y que por ahí no tienen el tiempo o el dinero suficiente para tener papeles al día, ¿no? ¿Cuáles son las características de las organizaciones que están participando en este momento? Bueno, mayoritariamente son organizaciones que son afines al gobierno municipal, que tienen algún tipo de contrato, convenio, comodato, o reciben planes o programas. La mayoría de las organizaciones tienen ese tipo de vinculación con el gobierno municipal. Bien, vamos a escuchar la palabra de Roxana. Ella es de una fundación, que es la Fundación Oasis. Habló con Cecilia Rodríguez acerca de por qué está participando del espacio y que a ella le pareció positiva la asamblea, que piensa que hay que seguir profundizando. Escuchamos a Roxana, la primera parte. OASI es una organización no gubernamental que trabaja en inclusión social, por eso nosotros no estamos en una zona, si bien tenemos, digamos, territorialmente estamos en la reja. OASI trabaja, bueno, como te dije, en la inclusión social, lo hace a través de proyectos asociados, esto es, nos juntamos distintas voluntades de organizaciones sociales, gente independiente, las universidades, a querer llevar a cabo un proyecto que sale del lugar, o que sale de la necesidad concreta que necesita Moreno, no sale de lo que de lo que OASI cree, sino que sale de lo que es o de lo que creemos que entre todos podemos visualizar, ¿no? Nosotros creemos que de esta manera las distintas iniciativas que se realicen pueden ser sostenidas en el tiempo. Por eso para OASI es tan importante que esté la universidad siendo parte, como las empresas siendo parte, como los distintos subsidios de nación, de provincia, internacionales, no internacionales, pero también básicamente cómo se genera un trabajo de cómo es laburar desde un colectivo, formando un colectivo de distintas organizaciones en pos de algo. Ese ejercicio que lleva una planificación conjunta, que lleva una mirada de pensamiento prospectivo, que lleva, bueno, nada, una visualización más ampliada y con cuántas articulaciones se pueden realizar para que eso se concrete, de alguna manera es la función que nosotros tenemos acá. A nosotros nos interesa trabajar, pero de raíz, con el sector de gobierno, porque por esto que te digo que creemos que somos Estado. La verdad, obviamente, así como imperan las distintas desconfianzas a veces, está bueno, es un gran desafío, y me parece que eso todavía no está, todavía no está totalmente aceitado en Moreno. Yo todavía sigo viendo en Moreno estos estamentos de poder muy fuerte, que tal vez vengan con el residuo de la dictadura militar, en donde cada uno se queda en su casa y genera su propio poder desde ahí adentro, pero me parece que ya es hora de otra cosa. Si bien yo no, como Roxana, no tengo ningún partido político, o sea, apuesto al proyecto nacional y popular, absolutamente. Y creo que lo que tendríamos o deberíamos hacer es mirar, leer ese proyecto nacional y popular que nos está pidiendo otra cosa. Y creo que todavía no estamos comprendiendo ese proyecto nacional y popular. Hay una cuestión que a mí me llama la atención de esto después. Vamos a escuchar el próximo audio de Roxana, que es de OASI, no OASIS, con S, hay que sacarle la S. Sin S. Yo me equivoqué. Es la necesidad de articular, dice Roxana, con sectores gubernamentales, que en realidad, bueno, del Estado, en el gobierno, y por otro lado con sectores empresariales. ¿Cómo es esto? ¿Se habla de esto en el Consejo Local? No, de ninguna manera. Y además me parece también que nos suele pasar a la mayoría de los argentinos confundir lo que es gobierno, lo que es Estado y lo que es poder. Me parece que ahí tiene Roxana una seria confusión también, ¿no? Articular con el gobierno no es lo mismo que articular con el Estado, ni es lo mismo que articular con el poder. Son cosas totalmente distintas. El gobierno son aquellos los dirigentes que circunstancialmente están administrando alguno de los estados, ya sea municipal, provincial o nacional. El Estado es cierto que somos todos, está conformado por un montón de, por todos los actores sociales, ¿sí? Pero bueno, y el poder algunas veces no está ni en el gobierno, ¿sí? Ni en el Estado. Algunas veces está, como plantea ella, en los grupos económicos con los cuales aparentemente pretende articular. ¿Pero esto se habla en el Consejo Local? No. No es una temática que se esté tratando en el Consejo Local. Por lo menos no se trata en las comisiones. Por ahí ella tampoco es parte de la comisión coordinadora, así que no sé si le llega desde otra fuente que se esté tratando de articular con sectores económicos. Fue más que nada la opinión de Roxana en ese momento. Yo estuve en todas las asambleas que se realizaron del Consejo y en ninguna se debaten este tipo de cuestiones. Tampoco se proponen por parte de las organizaciones. Estas discusiones no se dan. Hubo un hecho, y en esta de la confusión que decías vos también, sería interesante comentarlo, que lo hablábamos fuera del aire, lo que sucedió con el Consejo de Adultos Mayores, en donde planteaban ciertas cuestiones de la institucionalidad y hablando de las fuerzas represivas. En este caso tenemos que hablar de la policía, que es un tema que se menciona muchas veces, que lo hemos hablado aquí también por las dificultades que hay a la hora de articular y proteger a los niños, porque generalmente lo que hace la población, y por eso se pedía un número específico, es llamar al 911, si hay un chico vulnerado de derechos. Y es la preocupación también de la sociedad en general, de la comunidad, por la cuestión de la inseguridad, la incidencia, en este imaginario que hay, de los jóvenes en este tipo de hechos delictivos. Y esto también sale en el Consejo Local y se dialoga, se habla. ¿Qué es lo que pasó con esto? Bueno, en realidad lo que planteaba, porque estuvieron presentes varios miembros del Consejo Municipal de Adultos Mayores, lo que planteaban era justamente todo lo contrario, ¿sí?, a lo que plantea la ley 13.298, que es la protección integral de los niños, ¿sí?, y no judicializarlos, ¿sí? Por eso es que una de las cosas es el número 102, que es obligatorio por ley. No es que se nos ocurrió a nosotros como revolucionarios poner un número para atención específica de las temáticas de niñez, sino que está establecido por ley, ¿sí?, tanto en la ley 13.298 como en el decreto 300. Es obligatorio que cada municipio tenga un número gratuito de atención las 24 horas, ¿sí?, para cuestiones que tienen que ver con la promoción o protección de los derechos de los niños. Lo que planteaban los adultos mayores era mayor presencia policial en las calles para dispersar a los jóvenes. No sabemos por qué motivo, ellos dicen porque están cometiendo delitos. Eso es un algo que se imaginan ellos, que los jóvenes están en las esquinas cometiendo delitos, ¿no? Y a esta propuesta, parte de este imaginario, ¿no? Ayer nos decía una compañera, pareciera que para muchos vecinos, ¿sí?, como no me gusta utilizar la palabra vecinos porque está muy utilizada por el macrismo, no siempre el vecino está utilizado, fue el fuerte de campaña, ¿no?, del macrismo. Para los vecinos parece que los barrios perfectos son los que tienen manzanas circulares porque no tienen esquinas donde la gente se junte, ¿no? Entonces me parece que parte de todo lo contrario. Uniendo esto con lo que decía Roxana, me parece que estamos en un tiempo en que la gente sale a la calle, en que la gente se junta, en que la gente tiene ganas de hacer cosas. Se está trabajando mucho más en los barrios, desde las instituciones, conectándonos unas con otras, que es desde lo que se genera desde el Consejo Local. Pero ante esto que proponían lo del Consejo de Adultos Mayores, les responde Román Pacheco, que es el licenciado, que es el presidente del Consejo Local. ¿Qué era lo que les decía? Sí, lo que quiso hacer Román, entiendo que era minimizar la situación, y no respondió nada concreto, sino que no planteó cuál es la postura de esta ley y de este ámbito, sino que dijo, bueno, acá están participando la gente de la Comisaría de la Mujer y vamos a hablar con ellos, o algo así. No planteó cuál era la postura, sí, que debe tener un consejo local y que debe tener el nuevo paradigma de protección de derechos de la niñez. Es la relación institucional con la policía que mencionaba en una nota que le realizamos a Román Pacheco, que en este momento, que dijo que tampoco estuvo presente la Comisaría de la Mujer o representante de la Comisaría de la Mujer en el Consejo, en la Asamblea. No, yo que recuerde participaron en una sola Asamblea, que tampoco tuvieron ninguna participación activa, sino que estuvieron presentes y tomaron nota y no mucho más que eso. Vamos a escuchar la segunda parte de Roxana en este trabajo que hizo Cecilia Rodríguez. Cuando volvamos, te queda como pendiente, José, que nos expliques esto del 102. ¿Cuándo lo proponen ustedes? ¿Y qué explicación dio Pacheco desde cuándo se está aplicando el 102? Hoy llamamos nosotros y nos pasaron a la subsecretaría de Pacheco. Nos dieron el teléfono de línea para, que no es de Pacheco, está a cargo en este momento, pero es la subsecretaría de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, que está a cargo del licenciado Román Pacheco. Pero digo, uno llama al 102 y directamente te pasan el número de la subsecretaría para, sí, que se comunique. Pero vamos a escucharla a Roxana, bueno, primero, y después hablamos de esto. O sea, yo me voy muy contenta porque me parece que es la primera asamblea en donde hubo consenso, acuerdo y no hubo rispios de poderes, sino que me parece que lo que estuvo bueno fue esto de que de las cosas que se fueron diciendo o enviando por mail fuera del trabajo de comisiones, que igual yo creo que el trabajo tiene que ser en comisiones, no por fuera. Aún así, la comisión organizadora lo tomó, se puntió y se, digo, como que se tiene en cuenta para la próxima. Eso habla de una mirada inclusiva más allá de las cuestiones que puedan aparecer, ¿no? Eso me parece importante. Me parece que el espacio del Consejo es un espacio muy interesante, que está en plena construcción, que todavía me da la sensación como que está esto como por debajo de algunas cuestiones que tienen que ver con la desconfianza, de si es verdadero, si no es verdadero, de si realmente va a funcionar. A mí la verdad que puntualmente el área de la subsecretaría que dirige Román Pacheco me merece confianza en cuanto a la coherencia que yo he visto en el trabajo de campo, básicamente, ¿no? Con lo cual también me deja tranquilo y me parece que en esta construcción de consejo poder también empezar como a visualizar que todos nosotros somos parte del Estado con diferentes divisiones, ¿no? O sea, está en el sector gubernamental, el sector de organizaciones sociales, inclusive no está presente, pero el sector de empresas también debería ser parte. A veces uno le pide únicamente a lo presupuestario, es a lo que tiene como recurso de base, o los recursos de las organizaciones, o el recurso gubernamental, y nos olvidamos del recurso que puede ser, y muy efectivo, empresarial. Vos hablabas de lo que fue la reunión, la asamblea, esta tercera asamblea del Consejo Local, y en un principio decías, bueno, no hubo tantos los estamentos de poder que mencionabas, pero aún así hubo mucha gente que se levantó y se fue. Esto ocurre en todas las asambleas. ¿Por qué pensás que todavía continúa ocurriendo, siendo que hoy, bueno, como mencionabas, para vos fue muy agradable, se mejoraron un montón de cosas? Porque creo que no estamos acostumbrados. O sea, no estamos... A ver, yo creo que tendríamos que empezar a definir en el adentro, y esto un poco la Comisión de Educación, nosotros en los debates que venimos teniendo. O sea, yo, a su vez, pertenezco, anclé en la Comisión de Educación, es esta, que es participar. ¿Qué es una asamblea? ¿Qué implica estar en una asamblea? Que no es ocupo un asiento y me puedo levantar o irme cuando quiero. ¿Qué implica esto de tener voz y voto en algo? Y cómo, de alguna manera, este ejercicio, que es un ejercicio democrático, que claramente está puesto en este momento en este recorte que es el Consejo, ¿cómo no estamos habituados? Y me parece que esto, o sea, así como en las otras se levantaron muchas más personas y en esta se levantaron menos, hay un promedio de 2-3, con lo cual está bueno, digo, hemos podido sostener en el asiento sin tomar la posta personal, digo, también eso lo valoro. En las otras asambleas hubo mucha apuesta personal de lo que yo tengo, de lo que yo traigo, de mi posición, y la del otro no sirve para nada. Y me parece que hoy por lo menos hubo un poco más de escucha. Entonces, para mí el ejercicio democrático como ciudadanos tenemos largo trecho para trabajar. Yo no tenía esta información ayer escuchando las notas, editando las notas que decía Cecilia Rodríguez, de que el licenciado Pacheco sea presidente interino, pues podemos decir, porque hasta que se modifique el estatuto del Consejo Local. O sea, lo que a mí me parece es cómo el licenciado Pacheco, que es parte del gobierno, se controla a sí mismo. El Consejo Local está para proponer y también coordinar futuras posibles acciones vinculadas con niñez. Sí, fueron cosas que se trataron en la primera asamblea, en la que había que aprobar el estatuto, que digamos de las 20 propuestas que planteábamos desde las organizaciones del foro, no fueron tratadas ninguna, por una cuestión de numérica, ¿no? Cuando vos tenés las manos que levantan para votar, no hace falta discutir nada. Entonces decíamos, nosotros proponíamos otro tipo de organización, sí, que no era la del subsecretario de Niñez siendo el presidente del Consejo Local, que es el que tiene que planificar cuál es la política pública, ¿no? Que tenía que ser una de las organizaciones sociales a cargo de la presidencia. De todas maneras, hay un artículo del decreto 300, que es el que reglamenta la ley, que establece que lo designa el Poder Ejecutivo o algo así, así que no estaría fuera de la ley, pero no es una ley que sea estrictamente cerrada, sino que hay cierta amplitud para modificar en los territorios los estatutos y demás. Así que bueno, pero hay un montón de cuestiones en cuanto a lo que decía Roxana, que es menos la gente que se levanta. También notamos que, bueno, había algunos que era la primera vez que iban, y muchas organizaciones que están yendo por ahí a las asambleas desconocen la ley, ¿no? Desconocen cuál es la manera de trabajar, cuáles son los procedimientos, para qué es el consejo local, incluso algunos desconocen lo que es el servicio local, y es una de las cosas que nosotros venimos planteando fuertemente, que es la capacitación. La capacitación tanto para el adentro del de los integrantes del consejo local como hacia el afuera. El año pasado, o antes de que de fuera la primera asamblea, nos dimos un trabajo de territorio bastante bueno, pero eso no es suficiente. La capacitación tiene que ser constante, la información tiene que ser constante. Claro, para que después no se levante la mano y se voten cuestiones como lo que acabas de mencionar. Por ejemplo. O se vote desconociendo. Desconociendo, ¿no? Porque me llamaron. Recuerdo una de las asambleas que una señora estaba presente supuestamente para votar en la asamblea y no tenía ni la menor idea de a qué iba, solamente la habían invitado, ¿sí? Y lo dijo en la asamblea: a mí, fulanito de tal, que es parte de la subsecretaría, fue a buscarme y me dijo que tenía que venir hoy, pero no sabemos para qué vinimos, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Entonces creemos que además de lo que plantea Roxana, que es el ejercicio democrático y demás, todo ese discurso está buenísimo, todos lo compartimos. Ahora, eso hay que acompañarlo con las acciones. Si yo me quedo en el discurso, van a seguir pasando 30 años más, ¿no? Sí, perdón, Cecilia. No, que en esta asamblea se sumaron dos organizaciones más, que una es el Centro Cultural IRIE y otra es la Asociación Civil Crepúsculo, que es sobre adicciones. Bueno, el Centro Cultural IRIE lo conozco desde hace ya varios años, porque bueno, yo soy de un centro murga y ellos tienen un taller de murga, y por lo general los murgueros nos conocemos todos. La murga gastando suela, exactamente, sí. Con los cuales, con algunos chicos tenemos una muy buena relación. Ellos recién se integraron a este consejo. De hecho, como no habían participado anteriormente, no tenían la posibilidad de voto. Sí, sin embargo, aún así fueron elegidos para ser representantes de la zona, ¿no? Formar parte de la mesa coordinadora. De la mesa coordinadora, sí. Pero la gente del Centro Cultural IRIE estuvieron presentes en todas las asambleas, más allá de que puedan o no votar, estuvieron siempre presentes en todas las asambleas que se realizaron. Sí, estuvieron presentes, pero como apoyo militante, digamos, ¿no? Ellos, bueno, sabemos que están enrolados en la agrupación CUC. Que obviamente afina al gobierno municipal, estuvieron siempre presentes. Bueno, nunca se habían inscrito formalmente, esta vez se inscribieron formalmente y no podían votar, pero aún así fueron elegidos para representar por zona dentro de la comisión coordinadora. Otra de las cosas que en las cuales no estábamos de acuerdo que fuera por zona, ¿no? Se agregan dos organizaciones más, pero sin la posibilidad de que haya un trabajo conjunto, o sea, ellos fueron cambiando o adaptando el estatuto o el reglamento interno según las organizaciones que se suman. Sí, según las organizaciones afines que se iban sumando, que necesitaban que estuvieran cerca o en la mesa coordinadora o votando o no votando. ¿Cuáles son los elementos que se toman para que, o justamente son estos que acabas de mencionar, para que una organización sea parte de la mesa coordinadora? O sea, ¿cuáles son los argumentos que se presentaron para que el Centro Cultural IRIE, por ejemplo, sea parte de la mesa coordinadora? ¿El trabajo territorial? ¿Que no hay otra organización social? ¿Que es necesario? ¿Cuáles fueron? Los argumentos que se presentaron fueron que en ese momento que había que votar era la única organización presente de la zona, ¿sí? Había una organización más, que en realidad eran dos, ¿sí? El Centro de Atención de Niñez, también de La Reja, pero bueno, tenían también ahí una limitación de territorio, que fue una de las cuestiones con las cuales no estuvimos de acuerdo, por eso nos abstuvimos de votar en esa parte. Eran dos organizaciones de la zona, y no había ningún tipo de argumento, sino que se presentaran, que el resto conocieran dónde estaban, y así de un minuto para el otro votar cuál de las dos tenía que estar en la comisión coordinadora. Muy bien, y lo que quedó pendiente es justamente lo del 102. Contame cuándo lo presentaron ustedes por un lado y después las explicaciones que dio Pacheco, porque lo que nosotros informamos por esta radio es que se había presentado por parte del bloque de la coalición cívica, en donde estaba la concejal Clara Mungay, que ya terminó el ejercicio en diciembre del 2011, sí, sí, en este sí. último, el 10 de diciembre, Bueno, se había presentado un proyecto en donde quedaba establecido el 0800 niño y se había aprobado por el Consejo Deliberante. Lo que sucedió es que llegó al Ejecutivo y fue vetado. Exactamente. Sí. Porque el argumento era que ya había otras herramientas de comunicación en caso de vulneración de derechos de los niños. Bueno, esto fue lo que pasó en el ámbito legislativo. ¿Cómo vienen trabajando ustedes en el Consejo Local el tema de un número específico para poder llamar y no llamar a la comisaría, el 911? Justamente lo que estábamos planteando era eso, que había un número de línea al cual tenés que tener crédito o monedas para poner el teléfono público para llamar, que atendía de 9 de la mañana a 14 horas. O sea que si tenías una emergencia, te tenías que tener esa emergencia en ese horario, ¿no? O cualquier otro tipo de situación, qué sé yo, por ahí algún niño, algún familiar, algún vecino, alguna escuela se enteraba de algún abuso o lo demás, tiene que ser en ese horario, no puede ser en otro horario. Y otra es que había un teléfono celular que circulaba de mano en mano, sí, como una especie de guardia, que solo tenían acceso las comisarías. O sea que sí o sí había que pasar por las comisarías primero, cosa que está prohibido por la ley, no pasar por las comisarías los temas de niñez, salvo que hubiera algún delito, ¿sí?, cometido, tanto sea por niños, pero ya pasaría a ser otro estamento, que es la ley de responsabilidad penal juvenil, y en el caso de que hubiera sido vulnerado por un delito con un mayor, también es otro estamento. Así que el resto de los temas también tenían que pasar por la comisaría, ¿sí?, y no tenían acceso los ciudadanos comunes a ese número. Lo que nosotros planteábamos era lo que estaba previsto en la ley, en los artículos del 18 al 20, dice cómo tiene que estar organizado eso, ¿sí? Y que tiene que haber un número de atención gratuita a las 24 horas, además con el personal que digamos capacitado para atender ese tipo de situaciones. Uh-huh. Que lo planteamos nosotros en enero de 2011, porque bueno, en diciembre fue la primera asamblea y supuestamente lo que se quería era arrancar en marzo de 2011 con las comisiones temáticas, y nosotros desde el foro, todas las organizaciones planteamos que no podíamos esperar 3 meses para empezar a trabajar y que queríamos trabajar durante el verano. En el verano planteamos un montón de propuestas que fueron socializadas a todas las comisiones. Una de ellas era la de la habilitación urgente, sí, de este número gratuito, que no sabíamos si era 102, era 800 o como fuera, sí, pero que no había ningún otro instrumento y que necesitábamos que fuera lo más rápido posible. También teníamos conocimiento de que los servicios locales no habían sido creados, sí, eso también lo tuvimos la información, porque estuvimos rastreando los decretos de creación y demás y no lo pudimos encontrar en ningún lugar. Y bueno, desde el bloque de Coalición Cívica nos habían facilitado el texto de que lo que se hacía era descentralizar algunos servicios, pero nunca se habían creado los servicios locales ni tampoco se había habilitado el número gratuito. Y como decís vos, hasta incluso se había vetado eso, ¿no? Y que los recursos económicos están, ¿sí? Los recursos económicos llegan desde provincia, desde el programa de inclusión social y demás, que es como, digamos, dinero marcado, ¿no? Como comúnmente llamamos dinero marcado. Es sí, específico, claro, para hacer tal cosa. No lo podés usar en otra cosa. Sin embargo, no se utilizaba. Sí, son fondos específicos, pero lo que iba vinculado a la pregunta es qué explicación dio Pacheco, porque nosotros llamamos al 102 y hoy está funcionando. No con personas capacitadas, porque no nos preguntaron, recién lo hicimos, no nos preguntaron cuál fue el problema, sino que directamente nos dieron un número de línea que es de la subsecretaría, que tiene hasta las 14 horas. Claro, lo primero que te dicen es minoridad, con que te comunicas con minoridad, y de ahí les decís, bueno, es un problema sobre vulneración de derechos del niño, y te derivan automáticamente a la subsecretaría del licenciado Román Pacheco. Lo que dijo Román ayer era que iba a tardar un tiempo en gestionarse eso, sí, porque ellos lo que pretendían hacer es justamente lo que están haciendo ahora, que quedara como resolución del consejo local eso, que funcionara como está funcionando ahora, que llamás a ese número y te derivan a otro, sí. Dijo que bueno, que iba a tardar un tiempo y que no tenían el personal ni el presupuesto necesario para habilitarlo en lo inmediato, que era una pelea que tenían que dar con provincia, cuando todos sabemos que los recursos llegan desde el año 2006. Bueno, le agradecemos mucho a José por la presencia aquí. Te vamos a invitar para seguir hablando de esto. Seguramente estamos, son las 11 de la mañana, 13 minutos, un poco pasados. Vamos a escuchar el último audio de Matías Pérez, que es del Centro Cultural IRIE, que justamente habla de la reunión, dice que es positivo y habla también de la modificación del estatuto. Hay muchos temas que nosotros no manejamos. Es interesante poder tenerlo aquí a José para que nos explique un poco más el funcionamiento del Consejo Local, porque hay que tener un seguimiento de lo que sucedieron en las asambleas, una paciencia que no todas las organizaciones la tienen, porque justamente no están acostumbrados a lo que es el trabajo burocrático o asambleario, en donde son horas, en donde se dilata muchísimo, y en la práctica tal vez ellos tienen que estar en un comedor para hacerle la leche o la comida a los chicos. Entonces, poder hablar de estas cuestiones, socializarlo, implica entender que hay herramientas para cuidar a los niños. El tema es que no se están poniendo en práctica. Justamente, y ayer lo hablábamos también con otra organización, cuando sucede un hecho de vulneración de derechos a un niño, una situación problemática, abuso, lo primero que se hace es acudir a la comisaría como institución. Cuando está prohibido, y lo acaba de decir también José, por la ley, si no hay una situación delictiva. Digo, si una chica está embarazada, no tiene que ir a la comisaría. No es así. Tiene que haber, el personal está, y lo que pasa que, bueno, se atienden estos horarios, como te decía, y está tan limitado la cantidad de personas que tienen que atender y la capacitación de estas personas y la acreditación de la capacitación de estas personas para atender esas situaciones, que fue otro de los temas que quedaron pendientes, ¿no? Que si bien se trató casi, digamos, al 30 o 40%, es lo próximo que queremos hacer. Tiene que haber en cada territorio servicios locales descentralizados, no acá en Moreno Centro, ¿sí? Y con tres personas que además cumplen otras 10 funciones más. Y tiene que haber llamado a concurso para la cobertura de esos cargos, ¿sí? Para que acrediten la capacitación correspondiente con respecto a la temática. Es otra de las cosas que han quedado pendientes. Y si se puede solucionar esto, en lo inmediato vamos a tener un gran avance. Esas cuestiones como las que mencionás vos... Sí, que son hechos puntuales. Son hechos puntuales, ayer lo hablábamos, ¿sí? Por ahí algunas cosas de violencia familiar. O el maltrato que hay en algunos lugares, cuando justamente se lo sigue violentando un niño, cuando en realidad lo que hay que hacer es protegerlo. Exactamente. Desde las mismas instituciones. Ese tipo de cuestiones tienen que ser tratados directamente por los especialistas que son capaces de atender esa situación y por ahí de detectar otras cosas. Muchas veces se llama por una cuestión de asistencialismo, ¿sí? Se puede llegar a llamar, que es lo que por lo general se detecta en las escuelas, ¿no? Que son las, hoy por hoy siguen siendo las receptoras de todos los conflictos sociales, ¿no? Un tema de asistencialismo que bien tratado se descubre en un montón de otras situaciones que tienen que ver con un conflicto más estructural por ahí, ¿no? Tanto lo que sea alimentación, vivienda, violencia familiar, hasta incluso se pueden llegar a descubrir situaciones de abuso y demás, que eso no puede pasar por una comisaría, tiene que ser desde el paradigma de la protección de los niños. José, muchísimas gracias. Cecilia, también por la cobertura de ayer. Escuchamos el último audio entonces de Matías y vamos directamente a la tanda, un poco pasados los últimos minutos del programa del día de hoy. Parece que se va consolidando, que estuvo buena, que hubo una mejor organización interna, estaba más claro quiénes eran las organizaciones que podían votar, que votaban, fue todo más prolijo y me parece que se pudo avanzar en algunos puntos importantes de consenso con respecto a algunas diferencias que hay hacia el interior del consejo local, como por ejemplo el tema de del presupuesto, de poder conocer el presupuesto y los recursos, o como también el tema de un número habilitado exclusivamente para las problemáticas de niñez en lo local, que es como va a ser el 102. Así que me parece que está bueno, que el saldo es positivo, que se termina el año con una asamblea. Y la idea ya para el año que viene, hay tres fechas, digamos, establecidas como para continuar con el Consejo Local de Niñez. También se votó la modificación de un artículo de lo que es el estatuto del Consejo. Bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Cuál fue la modificación? La modificación consistía en que haya un representante por cada zona de Moreno en la comisión directiva, porque hasta ahora no era así, hasta ahora había la idea de una proporcionalidad, digamos, en relación a la cantidad de organizaciones sociales y representantes del Estado, que sea pareja, pero nos dimos cuenta que había en algunas zonas que no quedaban representadas, como Moreno Norte, Álvarez, y creo que era Cuartel Quinto la otra. Bueno, en esta asamblea lo que se hizo fue elegir a dos organizaciones sociales de Álvarez y de Moreno Norte. De Álvarez fue el Centro Cultural Irie y de Moreno Norte la organización Megamasa. Estamos finalizando entonces el programa de hoy. 20 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Nos vamos en la operación técnica puesta en el aire. Bernardo Tosi, el equipo de trabajo, Cecilia Rodríguez, la cobertura que escuchábamos hoy del Consejo Local y también la manifestación y el corte de los vendedores ambulantes. Estuvo también Cecilia Rodríguez en la producción. Rubén Bustamante habló con nosotros de manera telefónica. Fernando Ochoa también en el trabajo periodístico de esta radio recuperada. Quédate con la 90.1, 14 y cuarto aproximadamente llega Nunca es Tarde y toda la programación, hoy el último programa de Latido Americano, luego suelto a partir de las 22 horas. Nosotros nos encontramos nuevamente el día lunes, que tenga buen fin de semana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.